Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga. Y así como lo ves. ¡Hola! Empezamos otro día en la caja habladora. Primero de mayo. Primero de mayo. Bueno, que es el día de los trabajadores y las trabajadoras. Trabajaderes. Sí, las de los trabajaderes. Bueno, ronda de presentación. No, primero los... Oh, ¿ese fue León? A ver, bueno, dale. Empezamos con... A ver, ¿quién está acá hoy? ¿Cómo te llamas, León? No. Bueno. Bueno, él es... Él, no. Él es León. Mi hermano, que yo soy Maite, y estoy en los controles. No sabía que su segundo nombre era No. Bueno... Luciano, Sofía, y en los controles, Maite. Bueno, ¿algún comunicado tenemos? Es que el día de los trabajadores. ¿Otro? Si no pasamos. ¿Y qué fue el día de la danza? El jueves. El día del jueves, ok. Y tengo una pregunta. No, no. Fue una explosión. Bueno, mejor vamos con... ¿qué es lo que más le gusta? Oh, no. Hola, hola. Para comenzar este día. Y canten y bailen si quieren. Canten y bailen si quieren, si les gusta esta canción. Bueno, vamos al aire. Ahora sí, vamos con hola, la, hola, hola. Hola, hola, hemos llegado. Somos los musiconautas y viajamos con historias que traemos de otro lado. Son los cuentos, son los cuentos, los regalos de los abuelos. Hoy queremos compartir la alegría de vivir. contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... Voy. Un, dos, tres, cuatro. Oh la la la, oh la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Oh la la la, oh la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Ah. ¿Sabes la la? Sabes la la, te quiero. Oh la la la, oh la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Oh la la la, oh la la la. Sabes la la, te quiero. Sabes la la, te quiero. Oh la la la, oh la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Oh la la la, oh la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hoy, en La Caja Habladora, entrevistamos a... ¡Marcos! ¡Un trabajador! ¡Y mi padre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Una araña! ¿Qué hacemos? ¿La dejamos quietita? Sí, la dejamos viva. Ahí está. Bueno, esto es un programa de araña. Bueno, vamos a entrevistar a un trabajador que se llama... Ya dijimos cómo se llama. No. ¿Sí? Sí, sí. Marco, ¡Marco! ¡Mi padre! ¿Qué trabajo me das? Ah, no, no, no era de eso que estábamos hablando. ¿Qué se siente? ¿De qué trabajas? Bueno, yo soy docente en la UDELAR, en la Universidad de la República. ¿Y desde cuándo trabajas? Y trabajo en la UDELAR hace 10 años, pero trabajo desde los 16 años más o menos, en distintos trabajos, hice de todo. Y escuché por un pajarito que también eras músico. También, sí, sí, pero de eso no trabajo. No, pero... Eso, bueno, no trabajo, trabajo en la música, pero no vivo de la música. Uh-huh. O sí. ¿Y te gusta trabajar en eso? Me encanta mi trabajo, yo soy muy feliz en lo que hago. Que eso es algo bien importante, ¿no? Tratar de poder encontrar lo que a uno le gusta, aunque no sea eso que más le gusta, pero sí algo que le gusta, porque hay que dedicarle muchas horas del día a lo que uno trabaja, ¿no? Entonces mejor si te gusta, y a mí me gusta. Sí, porque si no, escuché de mi maestra que si no te gusta, va a ser infeliz cada día con tu trabajo. Bueno, hay gente trabajo. Que no puede elegir, no tuvo la posibilidad de elegir, y bueno, tiene que hacer lo que haya para hacer. Claro. Pero si se puede trabajar en lo que a uno le gusta. A mí me llevó muchos años trabajar en lo que a mí me gustaba. Primero hice muchas cosas que no me gustaban. Pero bueno, ahora sí. Bueno, otra pregunta. También escuché que estuviste en varias bandas. ¿Nos podés decir alguna? ¿Pero qué es, una entrevista de mi trabajo o de mi carrera musical? Se puede decir que las dos. Bueno, sí, estuve en varias bandas, sí. Toqué la percusión en muchas bandas y música electrónica. Uy, sí, pues, Lobos del Sur, Banda Barroca. ¿Qué otra banda? ¿Cuál? Pecho de Fierro, pero nada, Pecho de Fierro como músico invitado. Me va tirando. ¿Y vos cómo tenés tantos datos míos? De La Manga, era otra banda que tocaba también. Moyo. Esa fue la última banda. Ah, mirá, tenés un pajarito. Pajarito buchón. O un pajarito muy contón. Contón también. Cuentero. Bueno, sí, así que sí. Trabajo desde los 16 años. Trabajé arreglando bicicletas. Trabajé vendiendo zapatos, vendiendo caramelos. Trabajé como en una empresa de ingeniería industrial. Trabajé en la construcción, trabajé como repartidor, trabajé vendiendo comida y me la comí también porque no vendí mucho, entonces me comí toda la comida que estaba vendiendo y ahí se me terminó ese trabajo. Y bueno, y finalmente estudié para diseñador gráfico, que fue una de las cosas que me llevó a estar hoy en la universidad. Y ser docente de la universidad. Bueno, otra pregunta que podría hacer. A ver, ¿qué pregunta podría hacer? Ah, ya sé. Y cómo, también escuché que estás en una maestría. Exactamente, ahora dentro de mi trabajo estoy haciendo una maestría, efectivamente, para poder seguir avanzando dentro del trabajo y además para seguir teniendo más conocimientos de lo que hago. O sea que el estudio también es como muy importante estudiar lo que sea, ¿no? Estudiar una carrera o estudiar un oficio o tratar de ser muy bueno, muy buena en lo que uno hace para poderlo hacer además con cariño y con ganas y poder hacer eso que a uno le gusta. Dentro de lo posible siempre, pero bueno, lo que a uno le gusta. Ok. ¿Qué más escuchaste de mí? A mí me preocupa un poco todo lo que sabes de mí, ¿eh? Me parece que me estás vigilando. Y también escuché que tu hijo también tiene una banda. ¿Mi hijo tiene una banda? Sí. ¿Cuál? ¿El chiquito o el grande? Porque tengo dos yo. El grande. ¿El grande tiene una banda? Mirá, sí, puede ser, sí. Bueno. No sé por qué no he escuchado ningún tema todavía de esa banda, pero bueno. Bueno, estamos haciendo promoción a esa banda. No sabemos todavía cómo se llama. Bueno, en realidad paja, creo... ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo, no sé. Era algo de pájaros negros o cuervos negros, no sé. Ah, porque era por un tema de los Beatles que se llama Blackbird, que sí. Es pájaro negro. Bueno, le estamos haciendo promoción a su banda. Musiquita, capaz. Bueno, ¿y qué? ¿Y ustedes trabajan? No. Claro que sí, estamos trabajando ahora. ¿Ah, esto es un trabajo? Sí. No, sí, está dividido. ¿Se pagan a ustedes por hacer esto? ¿Qué? Ah, mirá, sos el único que está cobrando, me parece, por este trabajo. Bueno, escuchamos al Tungele. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias por invitarme. Yo tuve que venir de lejos hoy. Para estar en esta entrevista. Tuvo que venir de China. Pero bueno, agradezco mucho la invitación y estamos a las órdenes para lo que precisen. Chao. Chao. El tungele, tungele, coco, coco, porque poquito a poco, que no lo baila el tungele, coco, poquito a poco se vuelve loco al tungele, nena, al tungele. Sí, tenemos otra entrevistada que empieza con C y termina con A. Claudia, mi Rafa. Madre. Buenas, buenas. Bueno, qué honor que me entrevisten acá en la Caja Voladora. Bueno, bueno, ¿y de qué trabajas? Bueno, yo he hecho muchos trabajos en mi vida, pero actualmente soy docente. Doy clases en inglés. Ah. ¿Y te gusta tu trabajo? Me gusta mi trabajo, sí, sí. Hace unos cuantos años, pero he hecho varias cosas. Uh-huh. También soy traductora. Soy traductora de inglés, pero después me especialicé en la docencia. Y es de lo que también he trabajado como traductora. ¿Y desde cuándo trabajas? Trabajo desde los 19 años, pero a los 19 años empecé a hacer otras cosas. A los 19 años trabajaba repartiendo, después... ¿Qué? ¿Repartiendo? Repartiendo, qué? En aquel momento era un trabajo... Yo vivía en Montevideo y había un saloncito que vendía distintas cosas y yo llevaba la quiniela a un lugar, la quiniela, ¿vieron cuando se juega la quiniela? Bueno, la plata de la quiniela la llevaba a otro lugar. Y eso era lo que hacía. Era como una mandadera, una cosa así. Y después trabajé... pero hice varias cosas. Después trabajé en una oficina, trabajé como administrativa, trabajé como secretaria, trabajé como... también como intérprete, como guía, para guía de turismo, muchas cosas he hecho. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Trabajas en el liceo, no? Sí, soy docente en secundaria. ¿Y te gusta? Me gusta. ¿En qué liceo? Trabajo acá en el 2 de Santa Lucía y en el 1 de Canelones. Ok. Es linda la docencia. Hoy por hoy es más complicado dar clase, pero a mí me gusta mucho. Okay. Y es fundamental que a uno le guste el trabajo. Sí. Porque uno pasa muchas horas trabajando, entonces si a uno no le gusta lo que hace... Pasan muchas cosas aburridas. Por eso si uno hace lo que quiere y lo que le gusta, disfruta. Es muy importante eso. Es muy importante estudiar, lo que sea, ¿no? Lo que uno más o menos vaya sintiendo que le va gustando para después trabajar de eso. ¿Y tus alumnos les gusta que vos seas su profesora? Yo eso habría que preguntárselo a mis alumnos. Calculo que algunos sí y otros no. Yo creo que todos, yo no creo. Yo pienso que eso habría que preguntárselo a ellos. Eso es muy difícil. Capaz que una prima mía está en el liceo... ¿Cómo se llama? Yo tuve una alumna que era prima tuya hace mucho tiempo. ¿Y cómo se llama? Ahora... y ahora también, ya sé quién es. Sí, pero no la tengo de alumna. Sí, ya sé. No la tengo. Bueno. ¿Alguna cosa más que quieran saber? Por ahí me miraron así como raro cuando dije traductora. ¿Saben lo que es eso? No. Bueno, ser traductor es una cosa es el intérprete, que es el que traduce verbalmente lo que dice otra persona en otro idioma. El traductor es alguien que traduce documentos, ¿no? De un documento al otro, y que eso tiene una validez legal, eso es ser traductor. Pero yo ahora no estoy trabajando como traductor. Pareció a mi madre, que tiene unas cosas que si sacan una foto rarísima, que siempre te da mucha risa, y tiene que pasárselo la información a otra compañera. Algo así, con otro contenido, diríamos. Algo así. Sí. Bueno, yo estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar. Nosotros también. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Bueno, muchas gracias. Les agradezco la oportunidad. Y los felicito por el programa. Bueno. Vamos a una canción. ¡Superpoderoso! Bueno. Pasó una vez la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu respira bajo el agua, tiene una lengua. Hoy, en La Caja Habladora, entrevistamos a... Victoria, que nos va a compartir unas recetas. Y por eso vamos a pasar al bloque de las recetas. Ya vamos. A comer. Ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las recetas de la Caja La Hora. Rosa, bienvenidos a La Caja Habladora otra vez. De un corte. ¿Qué nos ibas a compartir, Vicky? Bueno, a mí me invitaron para compartir una receta. Y la verdad que esta última semana he innovado en una torta de chocolate que es un éxito. Entonces me pareció que estaba bueno compartir. Es muy fácil, así que atiendan, agarren el lápiz, tomen nota, porque van a deleitarse con esta torta de chocolate. ¡Ay, qué rico! Va por ahí. Una taza de cacao, dos tazas y media de harina, una taza de azúcar mascabo o de la que tengan, y royal. El Royal siempre se pone al final. Royal o bicarbonato. Y la el ¿querés hablar con la receta de cacao? Bueno. Y el secreto de esta torta es el siguiente. Hay que dejar el micrófono quieto. El secreto es una pizca de nuez moscada, una pizca de pimienta blanca y una pizca de café para resaltar el sabor del cacao. ¡Fua! ¡Qué rico! Después, un huevo, una taza de leche o de agua. La probé de las dos formas. La de leche queda un poquito más pesada y la de agua queda más liviana. O sea, que nos recomendás mejor las de agua. Sí, la de agua y es mejor. Capaz que le agregamos una sonrisa bien grande. Ay, y mucho amor, no sabes cómo queda. Sí, yo iba a decir eso y mucha felicidad, mucha, mucha, mucha. Porque cuando uno cocina y le pone intenciones a lo que cocina, seguro que después se alimenta con esas intenciones. Sí. Además, me faltó un ingrediente. 80 gramos o 100 gramos de manteca blanda, o si no tienen manteca, lo pueden sustituir por aceite. Ok, ok. Entreveran todo en forma envolvente, primero lo que es seco y después lo que es mojado. Y cuando quede media chirla, tampoco seca, poner en una fuente enmantecada y al horno en temperatura media. Así que, buen provecho. Miren cómo queda la torta de chocolate. Les saqué una foto para que... La audiencia no lo va a poder ver, pero ustedes sí. ¡Qué rica! Y tiene una carita feliz, ¿no? Y van a expresar sus sensaciones. ¡Qué rico, qué rico! ¡Buen provecho! Bueno... tenemos... Yo voy a hacer... Espera, tiempo. Tenemos la receta con Sofía de... Escones. Ya es tiempo, ya es hora de las recetas de la caja a la hora. Rosa, entonces, ¿cuál es la receta? Tenemos por acá escones de queso. ¡Qué rico! Empezamos. A ver. Dos tazas de harina. Una cucharada de Royal. Sí. Media taza de queso. ¿Te ayudo? Como 100 gramos de manteca. Ala. Media taza de leche, orégano y sal a gusto. ¡Qué rico! Y para finalizar, una receta que yo tengo acá en este recetario. Que es... Ya va, ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las recetas de la caja a la hora. Rosa. Bueno, vamos a decir la receta de galletitas crocantes. Creo que con chispa de chocolate, no sé muy bien. Ingredientes: 2 unidades de 100 gramos de huevos, media taza, media taza, 100 cc de aceite. Ah, 100 centímetros cúbicos de aceite, una cucharadita, 15 centímetros cúbicos de vainilla, una cucharadita, 15 gramos de ralladura de limón, 3 cuartos tazas, 150 gramos de azúcar, 1/4 de taza, 150 gramos de harina, 2/3 de taza, 150 gramos de avena, 2 unidades, 300 gramos de manzana rallada, 2 cucharaditas, 6 gramos de polvo de hornear, media cuchara, 2,5 gramos de sal. Preparación: batir ligeramente los huevos, agregar aceite, vainilla, ralladura de limón y azúcar. Mezclar harina, polvo de hornear, avena, manzana rallada y sal. Agregar esta mezcla gradualmente a la preparación anterior. Verter la mezcla por cucharaditas sobre chapa aceitada. Hornear 20 minutos en horno moderado, 180 grados. Conservar en frasco de vidrio. Servirla por proporción en cono de papel. Bueno, ahí tuvieron la receta de galletitas crocantes. Bueno, vamos a la música Sigue Viva y pasamos a los chistes y adivinanzas. Música, maestro, vamos. Con la mano en arriba, la tengo flor. Bueno, ahora estamos con los chistes y adivinanzas. Bueno, acá tengo un chiste. Espérame. ¿Cómo se dice? Se dice náufrago en chino. Chinchun lancha. Bueno, yo. Va Sofi. ¿Por qué los elefantes no suben a las palmeras? ¿Eh? ¿Por qué tienen miedo que le peguen los cocos? No. Porque tienen miedo al coco. Bueno. Le pregunta un niño a su madre. ¿Qué día nací yo, mamá? El 20 de agosto, hijo. ¡Qué casualidad! Nací el mismo día que mi cumpleaños. Bueno, ¿qué hace un cocinero cuando está triste? Puchero. Puchero, sí. Una oveja le dice a otra, ve, y la otra responde, ve tú. ¿Cuál es el colmo de un ladrón? ¿Qué? Llamarse este bandido. ¿Qué le dice un pato a otro pato? Vamos empatados. ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja. Iba a decir naranja. Le dice un niño a su papá. Papá, papá, en la escuela me dicen interesado. ¿Por qué te dicen interesado? Dame 5 pesos y te lo digo. ¿Qué le dice un ganso a una gansa? Venganza. ¿Voy yo? Sí. Ah, bueno. ¿Qué es verde por fuera, rojo por dentro, sube y baja? Espérame. ¿Sandía? Una sandía en un ascensor. Una madre le dice a sus hijos cuando juegan en el parque, no jueguen en la tierra. Entonces los niños fueron a jugar a Marte. Bueno, tengo otro chiste. ¿Qué le dice una barra de pan a otra? Te presenta una amiga. ¡Ah! Bueno, Sofi, vamos. Yo no tengo más chistes. Ok. ¿Saben qué se parece una niña y un tren? Que la niña tiene trenzas y el tren, ¡zas!, se metió en el túnel. ¿Cuál es el colmo de una abeja? Estar de luna de miel. Bueno, yo no tengo más. A ver si tengo una más. Ah, sí, tengo, sí. Y si no, nos despedimos. Yo tengo. Ah, está. Espérame, déjame. Está, tengo otra. Papá, ¿me haces la tarea de mates? No, Jaimito, no, estaría bien. Bueno, inténtalo, a lo mejor te sale bien. ¿Por qué el televisor cruzó la carretera? Para pisarlos, para... Porque quería pantalla plana. Eso estuvo muy bueno. Creo que este no lo dije. ¿Cuál es el colmo de Suecia? Estocolmo. Yo tampoco lo entendí, tranquila. Tranquila. ¿Qué cosa entra en el río y no se moja? ¿Qué, los rayos del sol? Bueno, yo me quedé sin chistes. Yo también. Bueno, entonces nos despedimos, ¿no? Dale, nos despedimos con más les gusta. Bueno, nos chao. Vemos la semana chao. Que viene. Chao. Recuerden que las repeticiones son los domingos a las 5, 17 horas y los lunes a las 12 horas. Adiós. Los esperamos en el próximo programa. Adiós, chao. Chao. Chao, sis. Chao. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta a usted? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta a usted? Que si todos hacemos lo que más queremos, seguro vamos a florecer. Que si todos hacemos lo que más queremos, seguro vamos a florecer. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta a usted? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta?